lo que mi alma vacía quería sentir. ¡Eso! Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí. ¿Y cómo dice la ópera? Tú, cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón ni ojos para nadie, solo para ti. Solo para ti. ¿Cómo dice? amaste. ¡Mira! eres tú. Quemé mis manos por ti, ahora me toca sufrir. Sin darme cuenta caí. Y lo canté la ópera. Yeah.